Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 67 de Lo que vendrá, un programa que cuenta con la conducción de mi amigo personal Julián Ellensbike, a quien estoy en este momento dándole mi diestra y expresándole mi amistad. Voy a conducir este programa, Leonardo Acevedo. ¿Cómo que me llamo Julián Ellensbike? ¡No, Julián, por favor, no lo hagas! Sí, me debo a Lo que vendrá. ¿Nos convocarán? Sí, el elenco. Sí, yo creo que estamos para el elenco, ¿no? Tenemos, estamos por lo menos el espíritu. El espíritu del realismo argentino. Nosotros hemos estudiado, no sé si usted se acuerda, con un tipo que ha laburado con David Stiebel. Los fundadores del realismo argentino en televisión. Pero un hombre de teatro también, un hombre del arte dramático. Así que nosotros quizás hemos absorbido esos conocimientos a través de aquel docente que tuvimos que supo trabajar con el clan Stiebel. Por lo que podemos escuchar, el realismo argentino goza de buenísima salud. Así es, así es. Leonardo Acevedo. No me lo venga a decir ahora, Julián Ellensbike. Ya es demasiado tarde. ¿Tenemos que hablar de un compromiso con el arte? Sí, porque esta ciudad, aunque usted no lo crea, es una ciudad que no tiene música en vivo. Están atentando contra la cultura y así podemos seguir un rato más, pero tendrán que esperar unas horas para gozar del verdadero realismo argentino. Así es. Lo que sí es cierto es que esta ciudad es una ciudad en la que... Está difícil. En la que está muy difícil tocar en vivo porque aparentemente es algo que pone en riesgo al público. Usted puede ir a un lugar, a un recinto y ver una obra de teatro sin ningún problema. Uh-huh. Puede ir a ese mismo lugar y ver un espectáculo de stand-up sin ningún tipo de problemas, sin correr ningún riesgo. Puede ir a ese mismo lugar al otro día y tomarse una cerveza sin correr ningún riesgo. Puede ir a ese lugar y bailar al son de música grabada desde discos, sin correr ningún riesgo. Pero si usted va a ese mismo lugar y hay músicos tocando en vivo, usted puede correr riesgo de muerte. Por suerte hay inspectores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que preservan la salud de quienes tienen la osadía y la inconsciencia pretender ver música en vivo. Uh-huh. E incluso en medio de shows llegan con su faja de clausura y salvan vidas a diestra y siniestra. Así pasó esta semana en el Café Vinilo, mientras estaba desarrollando un show. No recuerdo ahora el artista, lamentablemente le pido mil disculpas de quién era el que estaba tocando en ese momento. Pero así, sin más ni más, suspendieron el recital, clausuraron el lugar y adiós mi plata. Por suerte, para los amantes de la muerte, uh-huh, la UMI está cometiendo la tropelía de pretender que en la Ciudad de Buenos Aires haya música en vivo. Así es. Quieren que aumente la tasa de mortalidad en la ciudad, por lo tanto han tomado medidas legales. Sí, han iniciado medidas legales para que el gobierno de la ciudad resuelva de una vez por todas el asunto y asegure esta cosa tan poco importante como es el derecho a trabajar, algo que apenas si está contemplado en la Constitución. Así que imagínese el capricho de estos muchachos de la UMI. El mismísimo Humberto Cristian Aldana, ¿sí?, el titular de la UMI, anunció a través de una carta, se puede ver en Facebook, por ejemplo, ¿sí?, ha circulado mucho en las últimas horas, habla acerca de una falta de reglamentación de la denominada Ley de Régimen de Concertación para la Promoción de la Actividad Musical, ¿sí?, que es la ley número 3022 existe como ley, falta que sea reglamentada y eso hace que haya un vacío legal. Sí, mucho la tarea de los músicos que quieren trabajar. Quieren cometer esa locura de ser músicos y trabajar de músicos. Qué cosa, ¿eh? Hay gente que todavía no se ha dado cuenta cómo funcionan las cosas. Podrían ser músicos y dedicarse a cualquier otra cosa. Por ejemplo. Sí. Que me dedico al periodismo. Otra tarea no menos indecente que la de músico. Por lo menos el nivel de indecencia lo conserva. Así es, así es. Y sí, yo dije, bueno, si ya que voy a estar en el terreno de lo delictivo, entre músico y periodista voy a andar. Sin embargo, hay músicos que pretenden seguir siendo músicos y demostrar sus habilidades o su falta de habilidad en vivo. Y se están movilizando. Ya el lunes pasado hubo una marcha. Hubo una marcha a la jefatura de gobierno, ahí sobre la avenida de Mayo, al 500. Una marcha que convocó a mucha gente. En un momento llegó a cortarse la calle. Gente y también artistas. Gente y también músicos, sí, así sí. Es. Pero había mucha gente, además de varios músicos. Se los vio por ahí a Liliana Herrero, a Fer Isela, a Nico Fabio, a Pablo Dacal, a Lucio Mantel, a Tommy Lebrero, a varios artistas independientes, todos ellos casualmente. Reclamando por su derecho a trabajar, por su derecho a tocar en vivo, algo que parece tan sencillo de solucionar, pero que sin embargo se hace bastante difícil. También estuvo ahí con su teclado Marcelo Esquiaga, el hombre antes conocido, el artista antes conocido como Mi Tortuga Montré, que ahora finalmente adoptó su nombre verdadero como nombre artístico también. Acompañado por su hermana, no la suya, se no, ve, ¿no? No, a mi hermana no la vi. Si vino, yo por lo menos no la vi en imágenes de la televisión, pero sí estaba la hermana de Marcelo Esquiaga, es verdad. María Esquiaga, que también cometió la locura de dedicarse a la música y tiene el descaro de pretender también cantar en vivo. Eso fue el lunes pasado y esperamos que este lunes se repita con más gente aún, con más músicos y más gente apoyando a estos músicos. Va a ser este lunes a las 13 horas, una hora más temprano que la semana pasada, ahí en Avenida de Mayo al 500. El lunes hubo pasado, música, ¿no? El lunes pasado en la marcha. Hubo no, música. ¿No cantaron La Balsa? Cantaron La Balsa y cantaron Los Viejos Vinagres. Hay imágenes en YouTube de los músicos cantando una versión coral de estas dos canciones con varios instrumentos, porque la idea era que cada músico llevara al menos un instrumento para armar esta especie de tocata espontánea, y se dieron esas dos canciones y se pueden ver en algunas imágenes. Esperemos que este lunes también pase lo mismo, que vaya más gente, que haya mucha gente con instrumentos y que se pueda cantar y tocar ahí, y que sean recibidos estos músicos por algún funcionario que esté al tanto de lo que sucede en la ciudad, porque fueron recibidos por el director general de música de la ciudad, un funcionario que desconocía por completo la existencia de esta ley que mencionábamos recién. Y digamos, si vamos a reclamemos a alguien que esté más o menos enterado de cómo es la situación, porque es lo mismo que nada ir a reclamarle a alguien que no está ni siquiera enterado de cuál es la legislación vigente, o mucho menos cuál es la legislación que debería estar en vigencia. Es igual problema no de los músicos, sino del titular de la Dirección General de Música. Me parece que más que problema es un problemón. Es bastante que no esté complicado. Al tanto de la legislación es bastante complicado, que está vinculada a su área. Pero bueno, por lo visto en el gobierno de la ciudad esto es algo que más o menos tiene que ver con una línea de conducta. Hay otros ministros de otras áreas. Esto era un director, no tiene rango de ministro, es un funcionario de cuarta línea, digamos. Si eso sucede también en ministros de áreas más importantes, o mejor dicho, más más importante, por ahí no es la palabra exacta, pero de una jerarquía mayor, ahí está. Como cultura o educación, imagínense lo que sucede de ahí para abajo, como las direcciones generales y subsecretarías y demás dependencias subalternas. Y esto lo digo no como músico, que no lo soy, y creo que no lo seré, ya voy perdiendo las esperanzas, pero sí como amante de la música, sería bueno que los artistas, ya que están organizados para este reclamo, sigan en contacto y sigan activando, porque, si no me equivoco, no es el único problema. También podrían pedir mejores condiciones para tocar una vez que se resuelva la apertura de los lugares. Y eso también está contemplado en la ley. Aparentemente esto de pagar por tocar ya se terminaría. Es pagar por trabajar. Sí, claro. Ya se terminaría con esta legislación. Habría que los dueños de los locales deberían, además de tener los locales en condiciones, también repensar esta situación de el alquiler del sonido, el alquiler del local y todas estas cuestiones que hacen que los músicos terminen pagando por trabajar. Hablábamos de Marcelo Sciaga. Sí. Hace ya un tiempo largo. Así es. Vamos a escuchar, para abrir musicalmente el programa número 67 de Lo que Vendrá, a Marcelo Sciaga, y un tema incluido en Un Buen Pescador, su último disco. Un disco que ha sido ilustrado justamente por el artista Liniers. Un artista que durante el año, esto es del año 2009, durante ese año se dedicó a ilustrar un montón de tapas de discos independientes. Uno de ellos es Un Buen Pescador, el disco de Marcelo Sciaga. De ese disco elegimos el track 2. El tema se llama Las Notas. Se puede ver a través de los ojos que más me emocionan, y por más que esta haya sido una verdad a media, ya no sé, no sé si quiero mirar. Y la vida se pasa y aún sigo echando cuentas, no sé si aprendido a mirar, oh no, oh no. Cenizas de lo que quedó fuera del tiempo, y fuera del tiempo te espero. Oh. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. 0810-222-0870. Ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes para comunicarse con quienes hacemos este programa, que hoy somos menos que los que venimos habitualmente, ya que nuestra productora y coordinadora de aire, Carolina Vergallo, se encuentra engripada y ha decidido tomarse la noche, digamos, ya que no el día. Habráse visto. Ahora los productores tienen derechos. Se da cuenta cómo son las cosas. Uno le da la mano y se toman el codo. Así es. Ya estamos, ¿no?, para funcionarios del gobierno de la ciudad. Sí, tal cual. Con ese criterio, sí. Así que le mandamos un saludo, un mejórate desde aquí. Y veremos de arreglárnoslas por las nuestras. Notarán cada tanto algún jadeo, es que estamos corriendo por los pasillos tratando de hacer dos trabajos en lugar de uno. Ya bastante con uno nos agitamos. Ya bastante mal hacemos uno. Sí. Así que hoy tengan paciencia, llamen, pero sus llamados no saldrán al instante. Así es. Pero en un poquito. Alejandro Caroso Carosela es el operador técnico de Radio Nacional, la AM870. En la FM93.7, la Nacional Rock, está Dalila Cáceres cumpliendo esa tarea. Y digo estas dos cosas, digo estos dos, nombro a estos dos operadores, porque esta radio sale a través de estas dos radios. Es un programa que sale en dúplex por la AM870 y por la Nacional Rock 93.7. Llegaron discos. Ah, qué bueno. A lo que vendrá, a nombre de lo que vendrá, a Maipú 555, que es la dirección de Radio Nacional Buenos Aires. Esto lo aclaro porque sale por varias filiales. Sí. Así que, si quieren, está el sistema del bolsín. Ya saben que no hace falta vivir en Buenos Aires para hacernos llegar el material. Así es. Llegó el disco de Francesca. Francesca. Con una portada no apta para pacatos, para aquellos que se escandalicen por ejemplo, vello púbico femenino no, por triplicado. Por favor, que hay niños. ¿Nadie va a pensar en los niños? Se aprovechan de que somos un programa de trasnoche para enviarnos estas chanchadas. Uh-huh. Son tres señoritas tomadas de la mano haciendo parece, una coreografía, ¿no? Sí, una danza ritual. Uh-huh. Tal vez un llamado a la Pachamama. Esto lo digo porque están en contacto directo con la naturaleza, completamente semidesnudas. No, completamente desnudas. Completamente desnudas. Sí, sí. Y nada más que eso. Uh-huh. Es un tono ambarino. Ajá, el de ambarino. La tapa. Uh-huh. Esto es ámbar, ¿no? Sí, es ámbar. Un poquito gris, un poquito ámbar. Escucharemos con atención lo de Francesca. Francesca, es un trío formado por Sebastián Espósito, sí. Ezequiel Díaz, uh-huh. Pablo Uccellatore, voz y guitarra, bate y coros. Sí. Y bajo y coros, los tres cantan, así que se trata de músicos reconocidos, ¿eh? Quizás los nombres no digan mucho, pero Espósito, por ejemplo, acompañó a León Gieco cuando Gieco fue soporte de Bob Dylan. Es músico de la banda de la cantante Roxana Ahmed y ha grabado con Abel Pintos. Ezequiel Díaz es integrante de la banda de Sandra Mianovich, fue integrante de la banda de Nito Mestre y participó en el espectáculo Uma Guma, tributo a Pink Floyd. Y Pablo Uccellatore ha sido músico de la banda de Nito Mestre también. Y este es el primer proyecto que los une, digamos, por fuera de la banda de algún músico. Este es su primer proyecto propio, por decirlo de una manera. Decidieron pasar al frente. Así es. Hamacas al Río nos ha enviado su disco también. Ya era hora, estuvieron trabajando durante meses en el nuevo álbum. Hace unos meses nos encontramos con Patricio Fili, el bajista de la banda, y nos comentaba que ya lo habían terminado y que estaban ahí en tratativas para ver si salía editado por algún sello discográfico. Finalmente lo editaron ellos por su cuenta. Un disco que cuenta con la producción de Tweety González. Y es algo que se nota, ¿eh? Se nota muchísimo la mano de Tweety González en la producción del disco. Si bien es un disco de Hamacas al Río y el sello de la banda está, se nota que Tweety González les ha dado un nuevo aire a algunas canciones. ¿Hay hits? Hay hits, por ejemplo. Porque a mí me dicen Tweety González en la producción y yo ya espero estribillos recordables, tarareables. Sí, sí, y además hay unos sonidos que realmente sorprenden en la música de Hamacas al Río. Han evolucionado hacia otro lugar sin perder la esencia de la banda. Hamacas al Río, ¿cómo se llama la banda de Job Sandoval? Massi Star. A mí siempre me sonaron a una versión argenta de Massi Star. Y tiene esa languidez, sí, esa calma. Esa melancolía permanente. Una bruma cargada de misterio. Y Laura Chufo es también bonita, así como lo es Job Sandoval. Sí. Ahí también hay otro punto en común. Bellezas diferentes, pero bellezas al fin. Así es. Así que, bueno, hemos recibido al final El Parque, así se llama el disco de Hamacas al Río. Guerra y Todo. Ajá. No estoy haciendo ningún anuncio bélico. Estamos hablando de la nueva banda de Rodrigo Guerra. ¿Recuerda aquel integrante de Pequeña Orquesta Reincidente? Sí, claro. Y de la Quimera del Tango. ¿Es el que tocaba el serrucho? Es el que tocaba el serrucho. En la pequeña orquesta Reincidentes tocaba el contrabajo. Y en Barro tocaba la guitarra. Barro, la vieja banda de Flopa. Así es. En este caso se juntó con Lautaro Cotet y Rafa Franceschelli. Armó un trío, Guerra y Todo, disco debut de nuevo proyecto de Pablo Guerra. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, sí, sí. Estaba pensando en... Claro, pues recibimos también algún disco de Pablo Guerra. Estaba pensando en ex integrantes de bandas. Bueno, en este caso es Rodrigo Guerra. Son 13 temas que escucharemos con atención. Machaca Bofe, Mi Mamá Me Mima se llama el disco. Y por la tapa y por la letra del tema que le da nombre al disco, se trata de gente que no ha logrado superar el complejo de Edipo. Realmente se han quedado en ese lugar muy a gusto, por lo visto, por lo que cuenta la canción y por la gráfica de todo el disco. Tiene el disco de Machaca Bofe, sobre el final, digamos, cerrando el disco, el track número 12, una extraña versión del tema No llores por mí, Argentina, de la ópera rock Evita de Rice y Lloyd Webber. Quizás la escuchemos en algún momento. ¿Versión en castellano? Una versión en castellano, sí, sí. Y rockera, muy rockera. Llegó la Sudestada también. Llegó la Sudestada, sí, sí. Llegó la revista Sudestada, nos la enviaron los muchachos de la zona sur del Gran Buenos Aires. ¿Está más gordita la revista, puede ser? Puede ser. Que me parece que está más cargada. Que hayan sumado algunas páginas, puede ser, sí, sí. En este caso, la última edición trae a Violeta Parra en la tapa. Viajó por el corazón de Chile profundo en busca de una identidad popular. Persiguió con su música una melodía, una voz que fuese todas las voces. Opinan Rally Barrio Nuevo y desde Chile, Lucio Porto y Felipe Montalva. Comparte la portada Violeta Parra con Eve. Eve de Bonafini, no hace falta... ¿Qué otra Eve? Mis hijos serán vengados cuando los pibes sean felices. Es la frase que figura en la tapa también. Hay un especial de Onetti por Molfino y Sabat. Está bien. También nos avisa la gente de la revista Sudestada que el jueves 23 de septiembre... ¡Ah, qué lástima, haber sabido! Se presentaba el libro Rodolfo Walsh, Los Años Montoneros, en el Hotel Bauen. Eso fue hace ya un par de días. Pero lo que está sucediendo en este momento es el festejo por los 9 años de la revista Barcelona. Tiene lugar en el Deportivo Paraguayo, en la sede del Club Deportivo Paraguayo, que queda en la calle Piedras al 1600. Como quien va para Plasma, sí, pero un par de cuadras antes, sobre la avenida, sobre la calle Piedras. Ahí casi esquina Caseros. No es en la cancha. No, es la sede ¿Tiene social. ¿Tiene cancha? Creo Yo que sé sí. que juega, sí, sí, en sí. alguna categoría sí, juega. Sí, sí, tiene cancha, pero esta es la sede social. Ahí en Piedras al 1600 hay una choripaneada por los 9 años de la revista Sudestada, así que de acá nos vamos para allá, en cualquier momento. Otra revista que también nos llegó es la revista Barcelona, una de nuestras revistas favoritas, junto con la revista Sudestada, casualmente. El número 196, año 8, y dice... ¿Por qué no aparece ningún López? Ni Julio ni Cristóbal dan señales de vida. Uno es albañil, el otro la junta con pala. Uno es recordado por sus familiares, el otro por los trabajadores de Paraná Metal que cortan la Ruta 9. Uno sufrió tormentos en dictadura y en democracia, el otro hizo negocios millonarios en democracia. ¿Cómo es el acuerdo entre el gobierno, la oposición, Clarín y 678 para no hablar de nadie con ese apellido? Palabras textuales sí, sí, de nuestros compañeros de nuestros la revista compañeros Barcelona. De la revista Barcelona. Sí, sí, yo estaba leyendo así de primera vista. Es más, nos obligaron a leer. Ñomo Chorros, los duendes cada vez con más pavorcito por la hora de inseguridadcita. El bolsón es una boquita de lobezno, denuncian los enjutos humanoides y exigen pecheritas identificatorias. Y se ve ahí a dos gnomos montando un scooter, una motoneta, porque son chiquitos, ¿no? Inquietud, los primeros culos de la temporada podrían demorarse varias semanas. Ya era hora de que aparecieran los culos sí, en sí. la revista Barcelona. Ya estamos casi en verano. Dice, es por el atraso en la llegada del calor. Los mejores en diciembre, así que habrá que esperar un par de meses más. Y un informe, aparentemente, adolescentes, entre la guerrilla escolar y embriagarse para luego filmarse haciendo petes. Algunos alumnos prefieren embriagarse y filmarse teniendo sexo. Otros optan por la militancia y toman escuelas. ¿Qué es mejor? y suponemos que adentro, en el interior de la revista, habrá un informe detallado del asunto. Frase del día, Aníbal Ibarra, dos puntos. Jamás llamé a Ciro James, pero es verdad que luego de Cro-Magnon mi mayor utopía era abrir un locutorio. Y la contratapa, que suele ser lo mejor, en este caso no tanto, pero es de candente actualidad, y un cartel en un cruce de calles aparentemente muy cercano a una escuela o un jardín de infantes, dice peligro, Grassi suelto, y se ve la imagen del cura Grassi ahí acechando, con la mirada así dirigiéndose hacia algún lugar donde quizás haya niños. Sigue siendo cura, ¿no? Sigue siendo cura, sí, claro, no ha sido exonerado en ningún momento. ¿Qué hacemos con todo esto que recibimos? Con todo esto que recibimos vamos a hacer dos combos. Con todo esto que recibimos, no tanto los discos que hemos recibido, sino discos que hemos recibido en otro momento, antes, ya hace algunos meses, algunos días. Pero sí, un combo va a estar encabezado por la revista Barcelona, más un disco de Bingo Records, más un disco de la banda Jaque Reina, con cuatro temas como cortes de difusión, y un DVD de la película Capanga Todo Terreno. ¿Se acuerda que la habíamos recibido cuando el estreno de esta película? Ah, sí, sí, hace un tiempo largo ya. La incluye cameos de todo tipo y color. Sí, claro, la reencontramos, está Pablo Echarri ahí, está Biloni, ¿cómo se llama Biloni? Vicente Biloni, está Flavio Pedemonti, está Ricardo Iorio, mucha gente se suma al elenco de la película de Capanga. Al menos una risa garantizada. Al menos una, sí, sí. Pero bueno, y además viene con un póster, la revista. Y hablando de pósters, espera que tengo otro póster más acá, que nos han enviado. Seguimos entonces ampliando el combo. Pueden ir llamando ya, en un ratito escucharemos todo. Nos han enviado un póster también de la película Che, Un Hombre Nuevo, la película dirigida por, me pongo de pie, Tristan Bauer, que también lo sumamos al otro combo. El otro combo viene con... Sí. Yo también me puse de pie, me pareció una obviedad avisar, pero estábamos los dos. Yo sigo de pie, por Caruso también se puso de pie, mire, ahí se sienta otra vez. Bueno, entonces, un combo va con la Barcelona, la película de Capanga, el disco Bingo Records y el disco de Jaque Reina, ese es uno. Y el otro combo es el póster de la película de Bauer, Che, Un Hombre Nuevo, la Sudestada, el DVD Uy, Qué Loco, una selección de cortos argentinos, y otro disco de Bingo Records y otro disco de Jaque Reina. Dos combos, dos ganadores, llamando al 0810-222-0870 y dejando, por favor, después del nombre y todo eso, sobre el final del mensaje, déjennos sus tres últimos números de DNI y su teléfono para poder comunicarnos con ustedes en caso de que resulten ganadores. ¿Por mail se puede participar? Por mail también se puede participar. Así que a lo que vendrá, @radionacional.gov.ar, ahí van también los mails con todos los datos antes requeridos. Lo que vendrá, @radionacional.gov.ar, esos son todos los premios que tienen nuestros oyentes, porque nosotros sabemos que a los oyentes les interesa más ganar premios que escuchar radio. Es más, me consta que algunos ni siquiera prenden la radio y llaman directamente diciendo, me anoto en el sorteo. No saben qué se sortea. No saben qué se sortea, pero a veces no se sortea nada, pero igual se anotan, cosa que me parece bien. Claro. Escuchemos a Hamacas al Río desde el disco Al Final el Parque, disco producido por Tweety González, el track 2 de ese disco que se llama Sin Decir. Pasar aflojan, otras se cortan, otras se gastan. Reconozco tu sonrisa de los domingos, espiándome desde el fondo del abismo. Detrás de la otra, de pies a cabeza. Médicos, familia y amigos son todos lo mismo. Jauría que chumba mientras vuelo por el abismo. Reconozco tu sonrisa de los domingos. Algo de vos se habrá quedado con el abismo. Hola chicos, la onda maurista a pleno, puro estilo videlista. Yo tengo una idea fantástica, que se agrupen todos los músicos y cantantes, se vengan en Patota Mendoza y saben dónde podrían actuar. El Teatro Griego Fran Romero Day, Estadio Malvina Argentina, Espacio Verde Municipal de Godoy Cruz, Caballitos de Marley, Parque San Martín, infinidad de lugares. Les aseguro que no habría drama. La romperían completamente, ya que estamos ávidos porque vengan a actuar todo tipo de músicos nuestros. Los esperamos, se los digo en serio, ¿eh? Cariño, Ángela de Godoy Cruz, Mendoza. Gracias, Ángela. La verdad que sí, estaría buenísimo, pero ¿no estaría bueno también poder hacer lo mismo acá? Si se puede hacer allá, ¿por qué acá no? Si se puede hacer en el Gran Buenos Aires, digamos, acá a 15 kilómetros de donde estamos parados en este momento, ¿por qué acá no se puede? ¿Conductores de radio no esperan en Godoy Cruz? Ah, digo, yo no conozco, podría ser una linda experiencia. Uh-huh. Tiene que haber alguna filial. En si Mendoza no hay mismo, seguro. En Mendoza hay. A pocos kilómetros. Godoy Cruz, tengo entendido que es en el Gran Mendoza. Así que... Si nos invita, ya tenemos, a ver, invitaciones. Queremos viajar en trolebús. Claro. Uh-huh. ¿Sí? Claro. ¿Hay trolebús en Godoy Cruz? Claro. No, en Mendoza. Ah. Mendoza. Igual trolebús y Godoy Cruz, por lo menos para algún músico que ande buscando una rima a esta hora. Está bien. Está muy bien. Anótela. Digo, si es un músico amante de la rima consonante. Sí, sí. Si es un fan de Sabina, por ejemplo. Claro. Muchos discos llegaron en las últimas semanas. Estamos tratando de a poco de ponernos al día. Lo que sonaba recién era uno de esos discos, o por lo menos un tema de uno de esos discos, era el tema Abismo, el tema que abre el disco de Guerra y Todo, el nuevo proyecto de Rodrigo Guerra, ex integrante de Pequeña Orquesta Reincidentes. Domingos, desde las 2, Lo que vendrá, con Leonardo Acevedo y Julián Ellensweig. Uno de los discos que llegaron hace muy poquito a Maipú 555 a nombre de Lo que vendrá, reitero lo del bolsín. Sí. Que esto rige no solo para que nos envíen material, sino también para participar de los concursos. Ah, por favor, los oyentes que la semana pasada se ganaron premios desde el interior y que enviamos a través del bolsín, por favor, avísennos si ya llegaron, quizás no, quizás tarda más de una semana, pero por las dudas, téngannos al tanto de cuándo lleguen las cosas. No sí. Por desconfianza, sino para saber cuánto tarda. Sí, sí, sí, para ponernos contentos de que efectivamente lo recibieron. Había un oyente de Entre Ríos que lo iba a ir a buscar a la filial de Paraná. Usted se preguntará, ¿cómo un oyente de Entre Ríos? Porque él es el oyente era de Oro Verde, que es ahí en las afueras de Paraná, y usted sabe que Paraná y Santa Fe son dos ciudades que están apenas divididas por el río Paraná justamente, y que las están unidas por el túnel subfluvial, el Hernandarias. Y es cuestión de cruzar el túnel y llegar a la otra ciudad, ir a la filial de Radio Nacional y retirar los premios. Uno se cruza con el piojo que anda navegando con un hachazo en el ojo y una flor en el ojal. Cuando lo ve, quiere decir que ya está cerquita. Así es. Había otro oyente de Neuquén que... ¿Vino especialmente a Buenos Aires para recibir el premio? No, estaba de paso por Buenos Aires, vino a buscar el premio, y no solo vino a buscar el premio, sino también vino al auditorio de Radio Nacional. Nos saludó el otro día cuando estuvo tocando Goneco y después se quedó a la van premier de la película La Casa por la Ventana y nos cruzó ahí en el pasillo del auditorio y nos saludó, nos felicitó, un poco porque se pensaba que quizás le íbamos a cobrar alguna cosa, pero bueno, el tipo se deshizo en elogios que no merecemos, pero que tampoco le creímos. Seguro estaba pensando que hablaba con Larrea. Un gran equívoco. Por ahí se pensó que era Larrea o Polimeni o alguno de esos. Y ya está, nosotros no lo íbamos a desengañar tampoco, pobre. Es más, le dijimos alguna frase, tarareamos algún tango. Me llegaron buenos comentarios del show de Goneco. Muy buen show el de Goneco, una banda de rock instrumental que hizo un show de 30 minutos, un show breve si se quiere, pero muy, muy intenso. Empezó con una explosión y terminó con esa misma explosión. Un acorde muy, muy, muy sostenido, muy fuerte. Cuando dice sostenido es constante. Constante, sí. Un acorde sostenido durante mucho tiempo y después arrancó el primer tema y el final del show... Fue exactamente igual, con una especie de Big Bang del comienzo y del final del recital. Y después, bueno, fue la van premier de la película argentino-chilena La Casa por la Ventana. Vino muchísima gente, muchísima gente estuvo presenciando la van premier y el recital de Goneco. Estuvo muy bueno ese auditorio del martes pasado. Le decía que recibimos muchos discos. Sí. Uno de ellos es el de Fotos del Otoño. Ah, mire usted. Se llama la canción número 13, el disco Hay un Bosque en la portada y se ve a los tres integrantes, es un trío, sí, por eso tiene tres integrantes. Está bien. Suele pasar. Eso se llama ser prolijo. Sí, casi una tautología. Y tiene un tema, que es el tema 7, se llama Lo Único, que tiene el espíritu de esas canciones que... Por lo menos a mí me dan un placer instantáneo. Los discos que ya los escuchamos de punta a punta, sí, enteros. Claro. Y a veces pasa, no siempre, le diría casi nunca, que hay un tema que dan ganas de escucharlo una y otra vez. Ajá. Generalmente los discos pasan y uno busca así con cierto esmero qué tema va a pasar. En este caso, el tema pidió a gritos ser emitido. Se llama Lo Único y espero que les pase exactamente lo mismo, que pidan una y otra vez escuchar este tema de Fotos del Otoño. Yo no puedo descansar. es que siento un temporal en mí y vuelvo a ensayar. Estar así es rígido, es como ver al mundo sin vos. Lo mágico y lo único es lo que yo resisto por hoy. Lo mágico y lo único es lo que yo resisto. Gente sola, gente idónea, busca ver el sol. Gente absurda, gente mala, gente cara, toma decisión. Hay gente bruta, gente aislada, gente rota, he visto mucha hoy. Hay gente traje, gente privada, nueva gente, sin dirección. Hay gente gritando, trabajando, dando una mano, gambeteando, gente que busca ver el sol. Hay gente en casa, callada, sola en su sillón, gente envidiosa, gente de espalda, toda esa gente no tiene calefón. Gente mareada, gente pisada, silenciosa, me da mucho temor. Hay gente que mira, comiendo y mira, gente bailando en la televisión. Hay gente gritando, trabajando, dando una mano, gambeteando, gente que busca ver el sol. Trabajando, dando una mano, gambeteando, gente que busca ver el sol. Bueno, soy Ángeles. Llamé el otro día por el tema de los combos y supuestamente gané uno, pero yo dejé el mail. No sé si hay que dejar un número de teléfono y el mail no me mandaron nada. Bueno, gracias. Hola, gente de Lo Que Vendrá. Para anotarme en cualquiera de los dos muy apetecibles combos que sortean esta noche, bueno, mi nombre es Nazareno, mis últimas tres son 246. Y uno se sale. Te mando un abrazo, muy bueno el programa. Bueno, gracias a los dos oyentes. Ángeles había resultado ganadora la semana pasada y yo no me acuerdo de qué ciudad del interior era Ángeles, pero se lo enviamos a la filial de Radio Nacional de esa ciudad. Ya quizás, salió, ya está en camino. Ya salió, está en camino, quizás no llegó todavía, no sabemos cuánto tarda, pero por las dudas, Ángeles, comuníquese de nuevo y déjenos su teléfono, así le avisamos... qué está pasando con su premio, que debe estar en viaje. Y avísenos de qué localidad era, porque no nos acordamos de qué ciudad era. Yo podría apostar que era de Catamarca, sí, pero me va muy mal con las apuestas. De hecho, ya estoy recibiendo amenazas de que me van a partir las piernas. A mí me pero voy a seguir apostando. Está bien. A mí me parece que era de Catamarca también. Pero bueno, recuérdenos, Ángeles, por favor, llame de nuevo si puede al 0810-222-0870 y sáquenos de esta duda. Es el precio de una llamada local. Sí, por suerte tenemos ese servicio del 0810 que hace que uno pueda llamar desde cualquier lugar al costo de una llamada local. Y Nazareno está en el sorteo. Dijo muy bueno el programa, ¿no? Sí, claro. Cerró su requisito para participar del sorteo. Así es. Que digan esa mentira. Puede ser al comienzo del mensaje también. También. No hace falta que esté al final. ¿Qué era lo que sonaba recién? Recién sonaba Francesca, esta banda, este trío. También muy prolijamente integrado por tres integrantes. Ah, sí, sí. Por tres músicos. El tema se llamaba Gente y algunos se habrán dado cuenta que incluía en una parte del tema la grabación del relato de Víctor Hugo y el gol de Maradona a los ingleses, el segundo gol del Diego a los ingleses allá en el Mundial 86. Y algunos se preguntarán, ¿por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Esa es la pregunta. ¿Por qué no sumarle a una obra de arte, como es una canción, otra obra de arte como es el gol del Diego a los ingleses? Y también una obra de arte es una obra de arte un poco más espontánea, la de Víctor Hugo, que él nunca estuvo contento con ese relato, pero a uno que lo escucha se le pone la piel de gallina. Hace poco escuché a Víctor Hugo en el programa de Alejandro Apo, gran programa, todo con afecto, programón, recitar su relato. ¿Cómo recitar su relato? Sí, sí, sí, como si fuera una poesía. Ah, mire usted. Lo grabó para alguna obra de teatro, me parece. Es muy buena esa, ¿eh? Sí, sí, sí, y sigue siendo muy emocionante, muy emotivo, aun cuando lo dice con tranquilidad, cuando no tiene ese fervor que le dio al relato. Porque es poesía. Claro, claro que sí. Así que hay que pedirle a Apo que lo pase de nuevo. Mi nombre es Rocío, mis tres números finales del DNI son tal, tal, tal, tal, mi número de teléfono tal y tal. Entra en el sorteo Rocío también, ¿eh? Dice el programa está buenísimo, va a ser un tema de Chayanne. No dice... Descalificada. Ay, qué lástima, ¿eh? No, déjela participar. Déjela participar, que se tomó el trabajo de escribirnos al mail y todo eso. Ahora vienen las noticias, después de las noticias, la segunda hora de lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Estás dentro de un caleidoscopio, en tu burbuja, mirando fantasías. Estás dentro de un caleidoscopio, mirando fantasías. Thank you. Dos burbujas juntas no chocan, se conectan. Ella me dijo hoy que dos burbujas juntas se conectan. Algo cambió, algo se fue. Se aleja pronto. Algo de vos, algo de ayer. Algo nos deja ver. Algo nos deja ser. Es mi ilusión. Simulaste estremeces. que fijo en ser Darío y en vivir en San Martín de los Andes. Me encanta la Radio Nacional. Un gran abrazo a los compañeros ahí que están trabajando. No se menosprecien porque mucha gente los escucha. Es decir, yo y un montón de gente más. Gran abrazo. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, hola del programa de lo que vendrá. Soy Angélica de Don Torcuato, no Ángeles de Don Torcuato. Son mi estima constante. Recién a las 10 de la noche llegué de un viaje, así que sol, ya lo estoy escuchando. Y me despierto cuando llaman Ángeles, Ángeles. Claro, yo, ustedes se confundieron porque quedó la parte que dijo Ángel, así rápido, Angélica de Don Torcuato, los amo, querida, los amo. Son mi estima, mi gran ilusión y mi gran energía de cuando los puedo escuchar. Gracias, chicos. Que sigan todos muy bien, Angélica de Don Torcuato. Soy. Amigo mío, entiendo tu pregunta y tus porqués. ¿No será que a los nuevos progresistas votados erróneamente les produce pánico el pueblo movilizado? Ellos lo llamarían chusma. En cuanto a Godoy Cruz, es uno de los 17 departamentos de Mendoza. Estamos pegaditos al centro de la ciudad, con 220.000 habitantes. Ha crecido mucho en estos últimos años. Con respecto a la posibilidad de trabajo en lo tuyo, la verdad es que hay una orfandad de talentos en lo periodístico que es bastante preocupante. Son pocos los que realmente valen. Tendrías que intentar suerte en una de esas que te da que... No, pero acá estamos bien nosotros. Era una, en realidad lo que preguntábamos era si se podría hacer, por ejemplo, el último programa del año allá. Claro. Para ver, ir y volver, después seguir haciendo nuestras cosas aquí, nada más. A ver, la excusa es pasear. La excusa, no, en realidad la intención es pasear y la excusa es hacer el programa. Sí, pasear y comer los productos típicos de la zona. Así es. Nada más. Que igual eso. Pueden enviarlos. El bolsín también sirve para que manden alimentos. Así es. Y Angélica de Don Torcuato. Nosotros hablábamos de Ángeles de La Rioja cuando decíamos Ángeles, Ángeles. No tiene el monopolio de la angelidad. ¿Qué cosa? Angélica, usted es una de nuestras oyentes favoritas, pero déjela a Ángeles también hacerse un lugarcito en nuestro rincón de oyentes favoritos, por favor. Y deje no acapare. Que sea Ángela. Deje, claro. Que Ángeles, conserve. Ángeles. Ah, bueno, necesitamos también. Si viene Ángela, también. Dejen que venga Ángela. Así que así tenemos una Angélica de Don Torcuato. De Don Torcuato. Una Ángeles de La Rioja y una Angélica, no, una Ángela de dónde? De Gobernador Gregores. Ahí está. Y tenemos todo el angelismo reunido. ¿Qué más? Me preocupa la cantidad de llamados. Digo, son demasiados, algo malo debe estar por suceder. Espere que había también mails. ¿Qué más tenemos? Martín, sí. De dónde dice que está haciendo una maqueta para la Facu. Oh, no. Y lo acompañamos con la mejor onda, somos lo más. Vamos a ver qué le está afectando la entrega. Ya se nota que está sin dormir bien. Hace mucho tiempo. Sus facultades críticas comienzan a fallar y termina elogiando a cualquier gil que anda dando vueltas por ahí. Martín entonces también entra en el sorteo, al igual que Rocío, Nazareno, Ángeles y todos los demás. ¿Para qué facultad está preparando la maqueta? Supongo que para la arquitectura, ¿no? Va a ser la... Pero puede ser. ¿Qué universidad? Ah, está bien. Esa es mi pregunta mal formulada. ¿Será para la de la UBA? No sé. Porque yo me acuerdo que hace unos años Conrado Geiger hacía un programa especial para las noches de entrega. Noches de entrega se llamaba justamente ese programa. Pero era un programa atinado el título. Era un programa que salía una vez por año, o dos por año quizás, nada más. Bueno, sí, es la época de entrega de maquetas. le haremos el aguante a él y a todos los que estén preparando. Yo no sé si se acuerdan tarde de preparar las maquetas o les dan poquito tiempo. ¿Cómo puede eso ser que nunca trasnochen? Es raro, ¿no? O calculan todo momento. Sí, sí, sí. Se junten a hacer las maquetas. Queremos saber lo que vendrá @radionacional.com.ar y ya que hablamos de estudiantes, si alguno tiene un resumen de sociología y educación cátedra planes y lo quiere enviar a lo que vendrá @radionacional.com.ar, se agradecerá. De mil amores. Estoy dispuesto a hacerlos ganar algún premio. Yo soy de Villa Amarilla, así decía un morocho, la melena parecía que traía un niño a cococho, decía una canción de El Chango Rodríguez. Y de Villa María son los Benigno Lunar, banda que estuvo sonando hasta hace instantes en lo que vendrá. Es el tema este que terminaba con esos ruiditos que nos sirvieron como cortina a los mensajes, se llama Algo y está incluido en el disco Astronauta, este disco que comentábamos el arte de tapa hace unos días, que viene con una especie de jueguito para mediante el cual uno hace girar el disco y aparecen ahí distintas imágenes en el calado que tiene la tapa del disco. Disco interactivo. Benigno Lunar, Astronauta, Algo, se llamaba Banda de Villa María, banda que estuvo o está en estos días viniendo a Buenos Aires para hacer alguna fecha junto a Rosario Blefari, me parece. Habría que invitarlos. Y tal vez los incluyamos en la agenda, que es lo que viene antes de Benigno Lunar. Sí. Pasábamos un EP. EP. De cassette. Casete. Cassette es la banda, ¿no? El formato. No tenemos para pasar cassette. Hay cinta una abierta. Hay casetera, ¿no? Sí. Hay también una casetera, también hay una cinta abierta, hay una mini disquera. ¿Alguien usa mini disc? Sí, claro. Mucha gente usa. Pensé que ya se había extinguido. No, acá sobrevive, en Radio Nacional sobrevive. Para pasar vinilos también tenemos, así que manden. De hecho, hemos pasado este año. Este año pasamos el disco Posters Privados de Ulises Conti en vinilo. Cassette nos envió su EP Pop Magnético, se llama el álbum. Burbuja es el tema que abre este disco. Dos grandes temas. Hace tiempo que no llegaban cosas tan interesantes como las que llegaron estas últimas semanas. Así es. Ahora un separador que anuncia la siguiente sección de este programa. A ver cuál será. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Ah, mire usted, la agenda. Hablábamos de gente del interior. Y la agenda de lo que vendrá tiene la particularidad de ocuparse de algunas actividades culturales que tienen lugar en el interior del país. Como por ejemplo la primera de estas actividades que tiene lugar el domingo 26, es decir, hoy a las 15 horas en la provincia de Santa Fe, tiene lugar el Festival Septiembre Joven, que consiste en un recital solidario, un encuentro de bandas de reggae, por otra parte, supongo. Un recital solidario en un lado y un encuentro de bandas de reggae por el otro. O uno es solidario o escucha uno reggae. Sí. Además, esto de encuentro de bandas de reggae no implica, digamos, este enunciado no implica que esas bandas se pongan a tocar. No. Se saludan. Se saludan, mucho gusto. A mí me gusta Peter Tosh, a mí me gusta Bob Marley. El verdadero, ha sido un placer. Dice. Sí. Todo el mundo sabe quién es el verdadero. El verdadero es Peter Tosh, según nuestro amigo Mauri Polchi. Recital solidario, encuentro de bandas de reggae, intervenciones sobre remeras y zapatillas. Le voy a intervenir la zapatilla, discúlpeme, soy interventor de zapatillas y acá mi compañero es interventor de remeras. Construcción de pins, construcción de estos prendedores. Es mucha ciencia construir un pin. Hay que tener una máquina especial. Tiene una máquina que hace el prensado ese que tiene el pin. Seguramente lo que hacen quienes están en Septiembre Joven es acercarle a uno la máquina y permitirle diseñar, o mejor dicho, imprimir un pin con un diseño personalizado. Intervenido, así, incluso. Intervenido por alguno de los interventores. Y taller de historia del rock. Historia del rock, historia 1, Almendra Manal Los Gatos. Ya cuando el rock se convierte en objeto de estudio museificado, sí. Da para ir pensando en otros géneros. Quizás. Todo esto en el Distrito Norte, que queda en Warnes, en Warnes 1917, en Rosario. Distrito Norte se llama el local, aparentemente. Esto es a las 15 horas de hoy, domingo 26 de septiembre, en Rosario, Septiembre Joven. Me quedo en Buenos Aires por dos buenas razones. Está muy bien. una buena razón. Sí. Esto que toca la perla irregular. Está muy bien. La otra buena razón. Sí. Es que tocan los tiros. Bien. Y además toca Segua. Ah, mire usted. Como para arrepentirse de alguna de las dos buenas razones. Sí, sí, para equilibrar, para que no sea todo tan interesante, tan positivo. Segba, banda liderada por un tal Leonardo Acevedo, no con Z. No lo conozco. En el ciclo Espacio Indie, esto es a las 6 de la tarde de hoy, entrada un alimento no perecedero, que será engullido seguramente por los músicos. ¿Puedo llevar un flan, por ejemplo? Es perecedero. Pato a la naranja creo también, que también es perecedero. Bueno, está bien. Llevo un paquete de arroz. Es para una obra benéfica, no es que se lo van a comer los músicos. No. En la pero casa... llegado el caso. Sí, sí, sí. Casa de la Cultura. Sí. Esto es Rivadavia y Mitre en Quilmes. Quilmes. ¿Y usted se va a ir a Quilmes? Por supuesto. No me lo imagino. Usted sí, yendo Allende el Riachuelo. ¿Cuándo es esto, me dijo? Hoy, en algunas horas, a las 6 de la tarde, empieza... Entrada, un alimento no precero. ¿Seis? ¿En serio? Puntual, no quiero mentirle a los oyentes. A las 6 en punto empieza la primera banda, así que váyase un ratito antes. Ah, sí, sí, sí. Sí, váyase a las 17:30. 17:30, sí. ¿Cuál es el extremo exactamente? Yo voy a tardar a las 2 de la tarde, así que no se pongan quisquillosos. ¿Qué ciudad de la China queda en el extremo opuesto de Quilmes? Quizás Taipei. Bueno, entonces ya mismo parto hacia Taipei, bueno, no sea cosa. Bueno, lunes 27 en Corrientes tiene lugar el primer Festival Internacional de Narración Oral. Así nomás te digo. Así tiene sentido. Así se llama. Esto es a las 17 horas en el Teatro Vera, que estuvimos viendo imágenes del Teatro Vera y es un flor de teatro, ¿eh? Es muy lindo teatro, tiene un montón de palcos, está muy bien construido el Teatro Vera de Corrientes, queda en la calle San Juan 637 y la entrada es libre y gratuita. A las 17 horas, el primer Festival Internacional de Narración Oral, así nomás te digo. Me quedo en la ciudad de Buenos Aires porque tocan dos músicos argentinos y uno uruguayo. Ajá. No, espere, acá yo estoy viendo que hay un músico gallego. No. Ese no es gallego. ¿Joel López es gallego? Es argentino. ¿Por qué lo dice usted? Porque jamás lo vi en España y sí lo vi muchas veces en Argentina. Tiene razón. Por lo tanto, es irrefutable su planteo. Es porteño. Tengo una base empírica muy importante para negarle el carácter español a Joel López, que está instaladísimo en Buenos Aires. Fran Iglas, uruguayo. Y Pablo Dacal, argentino. Argentino. Estuvo haciendo las veces de portavoz de los músicos el lunes pasado en la marcha a la jefatura de gobierno. Y es imponente. Es el más alto de todos. Pero es visible. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Así que los tres juntitos a las 9 de la noche el lunes que viene en la trastienda Balcarce 460. Linda fecha, sobre todo para aquellos que sean amantes de las canciones. Así es. Martes 28 en Salta. Ah, mire usted, mire lo que incluimos en la agenda. Qué cosa tan extraña, ¿eh? Lacrimosa. Sí. Lacrimosa en Salta. Lacrimosa, esta banda alemana, gótica. ¿No? ¿Es alemana? ¿Es alemana? No sé si es alemana. Me parece que no. ¿De dónde es? Yo acabo de perder la apuesta sobre la oyente que no era de Catamarca. ¿De dónde es Lacrimosa? A ver, vamos a buscar de dónde es Lacrimosa. Es una banda legendaria del metal gótico. Del rock gótico. De las más grandes, de las más conocidas, dentro de una escena que... Willkommen auf der offiziellen Homepage von Lacrimosa. Me parece que es Yiddish lo que acaba... No, no, no, no. No. Lacrimosa es un dueto formado en Alemania liderada por Tilo Wolf y Ann Nurmi. Ah, ella es finlandesa, ella es finesa, la cantante, pero él es alemán y la banda tiene base en Alemania, ¿eh? Son gente muy, muy gótica, ¿eh? A mí me da miedo. Sí, yo después sueño. Se presentan junto a Sacro y Síndrome de Estocolmo, dos bandas de Tucumán, y Eva, banda de Buenos Aires. Esto es en el Teatro del Huerto, en la calle Pueyrredón 176, ahí en Pueyrredón y Avenida Belgrano, en la ciudad de Salta, capital de la provincia del mismo nombre. Me quedo en Buenos Aires. Hay poesía y música. Toca Flopa. Qué bueno que toque Flopa, sí. Que no suele tocar tan seguido, así que... Es una buena oportunidad para verla en vivo. Roberto Malatesta es la parte poética. Sí. A las 7 de la tarde del martes 28 en el Centro Cultural de España, Paraná 1159. Poesía y música. miércoles 29 a las 19:30 horas, en Salta nuevamente, un homenaje a Gustavo Cucci Leguizamón, uno de los mejores compositores y pianistas argentinos. Es nuestro... como una especie de Thelonious Monk criollo, el Cucci Leguizamón. ¿Por qué? Y porque tiene así un lenguaje ligado a lo jazzístico. Escuche bien, pare bien la oreja y va a ver que muchas de las cosas que componía el Cucci Leguizamón tenían que ver con una impronta jazzera. Y la personalidad. La personalidad tenía que ver con la de Thelonious Monk. ¿Ah, tipo sí? Así medio parco, medio de pocas palabras, muy gracioso, un tipo muy simpático. Hay un... En aquel momento yo lo escuché en cassette, pero supongo que habrá sido reeditado en CD, un recital en vivo, lo único que se editó del Cucci Leguizamón por él mismo. Su obra fue grabada por un montón de artistas, el sello Melopea, el sello Lito Nevia, había editado un recital que el Cucci había dado en el Teatro San Martín. Muy simpático, el tipo contando historias entre tema y tema, explicando el porqué de las canciones que había compuesto, el porqué de los títulos quizás de algunas canciones y el porqué de cómo las había hecho. Y un tipo muy simpático. Homenaje a Gustavo Cucci Leguizamón. Luis Leguizamón, cantor e hijo del compositor salteño, interpretará clásicos de su padre y además se proyecta el documental Cucci del cineasta José Isa con charla-debate después de... De la proyección, ¿eh? Todo esto... La charla debate va a tener planteos como... ¿Es el Cucci Leguizamón el Thelonious Monk argentino? Va a viajar especialmente Leonardo Acevedo. Sí, yo expondré. Va a hacer ese planteo y se va a ir. Y voy a ir, claro. Cuando empiecen las trompadas y los sillazos, yo me voy, como hago siempre. Esto es el miércoles 29 a las 19:30 horas en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura de Salta, en Caseros 460, Salta Capital. Si no me equivoco, Fer Isela también hace un homenaje a Cucci Leguizamón. Ah, mire usted. Fer Isela, uno de los músicos que también se movilizaron. Uno de los que convocaba, incluso. Uh-huh. El lunes pasado. Este lunes, o sea, mañana, hay una nueva movilización de músicos que quieren trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Hablando de Buenos Aires... The Scatolites, ya creo que también. Son argentinos son como Joel López. Sí. Me parece incluso haberlos visto vendiendo relojes de oro y esas cosas. Un negro y un judío están al aire así en que este programa. Podemos hacer esos chistes, ¿eh? Ustedes no. No, claro. The Scatolites a las 9 de la noche en Niceto Vega 5510. El jueves 30 es la vez número 418 que tocan The Scatolites. No se preocupen, si no pueden ir el jueves que viene, seguramente el martes volverán a tocar y el jueves de la otra semana también. Y así. Viernes 1 de octubre en Río Negro, Las Pelotas, a las 22 horas en Puerto Rock, ahí en la calle, en la avenida 12 de octubre 14, en Bariloche. Las Pelotas. Esto es un ciclo que hace la gente de Los Calzones. Ajá. Ya están afincados en Bariloche. Sí, encontraron la fórmula de la felicidad. Sí, sí. Tocan para estudiantes todos los días. Uh-huh. Viven, creo, comiendo chocolate en rama. Es la única comida que tienen. Claro. Creo que... En Bariloche todo el mundo vive a chocolate en rama. Sí, sí, sí. Uh-huh. Así que tocar ska y comer chocolate en rama es la fórmula de la felicidad. Si uno no está contento de esa manera, es que no quiere. Claro. Me quedo en Buenos Aires. Que desee. Toca Flopa de nuevo. ¿En serio? Sí. ¿Y nosotros lo anunciamos de nuevo en la agenda? Se ve que arregló con la producción. Sí, sí. Yo vi llegar un sobre. Uh-huh. No sabía a nombre de Carolina Bergallo, claro. Que es la que decide qué anunciamos y qué no. Aparentemente el sobre venía cargado con algo importante. Uh-huh. Por lo tanto... Por eso es que cada vez que terminamos el programa, Carolina Bergallo vuelve a su casa en limusín y nosotros lo hacemos a pie. Yo ya lo sospechaba. Con razón. Sobre todo cuando la limusín la conducía las últimas veces la mismísima Flopa Lestani. Uh-huh. Bueno, ahora me cierra todo, era la prueba que me faltaba. Flopa, ajaca y ravioli. Ajá. Una nueva versión de Flopa Mansa Minimal, quizás. ¿Ravioli será Juan? Pues son varios. Hay varios raviolis. Sí, sí. Todos talentosos. Sí. O sea, si usted ve un ravioli anunciado, vaya... que no saldrá defraudado. A las 10 de la noche del viernes 1 de octubre. ¿Dónde? En Escalada, Remedio de Escalada de San Martín 332. Ahí está. El sábado 2 en Corrientes, Maximiliano Guerra y el Ballet del Mercosur presentan Íntimo a las 21:30 horas, otra vez en el Teatro Vera, ahí en San Juan 637 en Corrientes. Por último, sí, me quedo en la Ciudad de Buenos Aires, Noche Dorada Espacial, gente que sabe bautizar como Noche corresponde. Noche Dorada Espacial. Un show de Él Mató a un Policía Motorizado, Coafer, Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, Sub, Gouneco, Aldo Benítez, De Tandoris, Viva Elástico, Buenos Aires Karma y Trueno Blanco. Muchas de las mejores bandas de la escena emergente, todas juntas. Sí, sí. Desde las 17 horas en Teatro Colegiales. Tiene que empezar muy temprano eso, porque son un montón de bandas. Sí. Uh-huh. Y para que cada una toque un tiempo interesante, como para poder disfrutar de sus propuestas muy variadas. Tenemos rock espacial, tenemos garage. Canción acústica con Coafer. Hay algo de... Para mí, Viva Elástico es post-punk. Sí. O sea, post-punk cancionero, sí. After-punk, alguno dirá, uh-huh, que es lo mismo, pero en una época antes de ser post-punk, el post-punk fue after-punk. Gouneco es rock instrumental, bastante ruidoso. Aldo Benítez, un electro-pop bastante extraño, interesante. Muy bueno el portafolio sin peso era, ¿no? El disco de Aldo Benítez, gran disco. Ajá. Bueno, vayan a verlos todos juntos. Sábado que viene en el Teatro Colegiales, Avenida Federico Lacroce. ¿Sí? 3455. ¿Cómo demonios ilustramos una agenda tan nutrida? Y hablábamos de Joel López, Franny Glass y Pablo Dacal, que van a estar tocando el lunes 27 a las 21 horas en la Trastienda. Y entonces, escuchemos a Franny Glass haciendo un gran tema este, sí, de cine y libros, una muy linda historia. Escuche, presten atención a la letra. Sí, sí. Atenti, más fácil. ¿Qué hora es, Ellen's Bike? ya me quiero ir a mi casa. 3:35, no se vaya que todavía queda... Bueno, vuelve inoportunos. Está bien. Mientras usted escucha a Franny Glass, yo me hago una siestita, me despierta después. Yo solía caminar por el parque y vi pasar tu silueta casi transparente. Un buen día pude ver que te dejabas caer, a ver si alguien iba a sostenerte. No recuerdo cómo fue, si fue algún conocido en común. Pasamos la tarde juntos, luego acaparaste mi atención. Vivías un despertar, te animaste a leer, te recomendé algunos autores. Nunca te quise tocar, tampoco te vi llorar, me dijiste que tenías miedo. Tomaste mi mano en el cine y comenzaste a transpirar. Yo te hice sentir a salvo y luego me empezaste a idealizar. Te prometí que pronto te ibas a aburrir de mí y soltaste una carcajada. Buscabas tu bienestar, aceptarte como una chica totalmente transformada. Luego por orgullo, por capricho, nos dejamos de mirar. Dios, no entiendo cómo las personas se dejan de saludar. Ahora estás tomando sol, tomando clases de inglés, todas esas cosas para estar mejor. ¿Quieres dejar de fumar? Tu cabeza va a estallar. Si no estás en forma, ¿quién te va a querer? Y te estás quejando que en la radio ya no pasan tu canción. Te juntas a hablar de cine y libros, quieres más información. No guardo rencores más, me alegro de cómo estás, aunque no sé si tu imagen es real. Yo por cierto estoy mejor, sé que hablaste mal de mí. No te culpo, no te quiero, pero al menos tengo esta canción. Cambiado por culpa de Nacional y de ustedes. Estoy teniendo la vela toda la noche para escucharlo. Y ustedes me mandan a Gobernador Gregore. Acá en Mendoza no hay ningún Gobernador Gregore. Doy cruz para todo el mundo. Los quiero mucho, chachá por la cola, por la memoria. Un beso. Y bueno, ahora qué te hago de cruz entonces. Sí, sí, lo está imponiendo, ¿no? No está dejando muchas opciones. ¿Qué va a hacer? Vamos a tener que ir ahí. Lo que suena es Joel López desde su disco Reconstrucción, disco del año 2007, si mal no recuerdo, con el tema Historia Universal, el amor no es lo que piensas. Y antes, Franny Glass, el uruguayo Franny Glass, haciendo cine y libros. Estos dos artistas se presentan junto a Pablo Dacal este lunes en la trastienda, eso de las 21 horas, eso era... Lo que ilustraba nuestra agenda federal. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Este es el inoportuno más antiguo en lo que va del ciclo de inoportunidades. Me parece que sí, ¿no? Que si bien Los inoportunos es una sección que se encarga de artistas del pasado, de hace unos cuantos años atrás, creo que nunca habíamos ido tan lejos. Generalmente son del siglo XIX o comienzo del siglo XX o mediados del siglo XX. Sí. Ahora... Bueno, el primero de todos que fueron los encargados eran de la década del 80. Sí. Después tuvimos a un Dylan cuando decide empezar a tocar la guitarra eléctrica, que es del año 67 o 66. El episodio Judas. El episodio de Manchester, del año 66 me parece que fue eso. Pero sí, generalmente eran de fines del siglo pasado, principios... No, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, mediados del siglo XX como mucho. Pero esta vez nos vamos a ir bien lejos, ¿eh? Bien lejos en el tiempo y también un poquito lejos en el espacio, porque se trata de Filoxeno. Supongo que lo estaré... ¿Filoxeno será o Filoxeno? Filoxeno. ¿Y qué lo quiere? ¿500 miligramos o...? Tiene, ¿no? Tiene nombre de a ver, ¿de qué...? De... Filoxidil podría ser. Pero o sea, ¿de qué? Filoxeno... De antiinflamatorio, ¿no? Filoxeno sí, antiinflamatorio. Sí, sí. Es para torceduras. Pero Filoxidil es el nombre comercial. Claro. Pero la sustancia, el genérico... Sí, es el Filoxeno. Es el Filoxeno. Filoxeno. No, Filoxeno era un poeta griego... un poeta griego ditirámbico. Usted se preguntará qué será esto de ditirámbico. Me si imagino. ¿Será su lugar de origen lo que hace que sea ditirámbico? ¿Será sí, una malformación que tenía? ¿Será una capacidad diferente que presentaba Filoxeno? Si me promete sí. No preguntarme qué es un ditirambo. Y sí, no le voy a preguntar, pero le voy a responderle qué es ditirámbico a partir de decirle qué es un ditirambo. Ajá. O sea, dícese de aquel que compone ditirambos. Claro, eso es un poeta ditirámbico. ¿Y qué es un ditirambo? Se preguntará usted. Sí, sí, con la esperanza de que lo responda usted, Acevedo. Ditirambo es una forma de alabanza exagerada o de encomio... Es excesivo. Eso es un ditirambo. Una forma de lírica coral generalmente dedicada al dios Dionisio. Un lamebotismo lírico. Claro, más o menos. Eso era un ditirambo. Elogio excesivo hacia alguna persona, en este caso un dios. ¿No hay ciertas formas de periodismo ditirámbicas? Sí, ¿quiere que empecemos a nombrar gente? No, está bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya sabemos quiénes son. Saludos a todos ellos. Filoxeno nació en la isla de Citerea, o Citerea, hacia el año 450 a.C. ¿Vieron que era el más antiguo de todos? Hace muchos años, ¿eh? Hace más de 2000 años. Yo era chiquito en esa época. Sí, sí. Cuando su patria, es decir, Citerea o Citerea, o vaya a saber cómo se pronuncia, es invadida por los lacedemonios, Filoxeno es vendido como esclavo a un tal Agesilo. Digo que tenían nombres medio extraños los griegos, bastante difíciles de pronunciar, sobre todo a las 4 menos cuarto sí, de la mañana. Sí, es un desafío. Y al morir Agesilo, cae en poder de Menalipidio, o Menalipidio, el cual era uno de los grandes poetas líricos de aquel tiempo. De aquel tiempo, porque de ahora nadie lo recuerda. Nadie se acuerda de Menalipidio. ¿Eh? Esclavista y poeta. Así es, en ese orden. Es decir, Menalipidio, al advertir la buena disposición hacia la poesía que tenía el joven Filoxeno, se propuso educarle y sacar de él un poeta, aunque más no sea los golpes. Que es la mejor forma de sacar un poeta de un esclavo. Así es. Parece que lo consiguió, parece que lo consiguió de tal suerte que el alumno, según la expresión de algunos historiadores, y en particular de Aristófanes, el dramaturgo griego por excelencia casi, superó, dice Aristófanes, que superó el arte de la versificación y añadió muchas bellezas a la lengua lírica, Filoxeno. Hasta ahora, nada muy inoportuno. Bueno, es inoportuno, sí. Que los lacedemonios invadan tu ciudad y vos termines siendo un esclavo. Sí, pero pasar de esclavo a poeta que supera a su maestro es un gran paso hacia adelante, cosa que no caracteriza a los inoportunos, es que siempre van dando grandes pasos hacia atrás. Filoxeno, cuyo talento en extremo flexible para pasar de lo grave a lo amoroso, de lo jocoso a lo serio... en una especie de Luis Andrini aman la letra. Había compuesto sobre el arte de cocina un poema didáctico titulado La Cena. Tipo había escrito un poema didáctico sobre, suponemos, cómo agarrar los cubiertos, qué cubierto va de un lado y qué cubierto va del otro. No, fíjese que hay algunas precisiones acerca de esta obra. Ah, sí. Dice, poema didáctico titulado La Cena, que si se juzga por los fragmentos que se conocen de él, abundaba en chistes y mostraba mucho ingenio. O sea, metía 2-3 embutidos por línea. Quizás. El poeta de Asiteria, es decir, Filoxeno, era al mismo tiempo uno de los grandes glotones de su siglo. Ah, mire usted, esclavo, poeta y comilón. Como la mayoría de los griegos, diría yo. Ya todos saben, sí, así decía el cantito. Que en Grecia están comiendo mucho. Componiendo ditirambos. Y tan perito en salsas, guisados y pastas era este Filoxeno, que podía dar lecciones de esta materia a los más hábiles cocineros y reposteros. De aquí es que se dio el nombre de filoxeniana a cierto género de pastelería que él había inventado. Por ahora, muy interesante, pero de inoportuno poco. Bueno, vamos a entrar entonces en cuestiones políticas, ya que en esos días, decimos en el 450 a.C., el emperador, a mí me suena medio raro la palabra emperador, en Grecia. ¿Había un imperio griego? ¿Un imperio griego cuando Grecia fue siempre un conjunto de ciudades-estado? Me suena raro, ¿eh? A mí la palabra emperador me suena que alguien tradujo mal. Si quiere, vamos a la fuente e incineramos al autor, es parte de una enciclopedia. Digamos que es un rey. El gobernador es restarle un poco de grandeza, sí, ¿no? Sí. El mandatario. El mandatario, bueno, ahí está. El mandatario de esos días, de esa ciudad, era Dionisio de Siracusa, ¿eh? Dionisio era un tipo despiadado que ejerció el poder en el siglo IV a.C. y como su futuro colega Nerón, se suponía poeta. Qué crueldad decir se suponía poeta. Se suponía poeta es ya predisponerlo a uno a leer los versos de Dionisio con cierto con cierta actitud de perdonarle la vida. Igual me gusta la expresión, la fórmula, yo la voy a empezar a usar. A ver. Por ejemplo, recibimos algún álbum que no está tan bueno. Sí, decimos, por ejemplo este. Sí. Ajá. Y decimos, este muchacho, que sí, este compositor platense, 555, sí. A nombre de lo que vendrá, se suponía músico. Ajá. Y listo. Nos ganamos un enemigo. Una vez, Dionisio se enojó porque Filoxeno había escrito una serie de poemas y en ninguno de ellos había adulado al rey en su carácter de literato. Había dicho, sí, es un buen rey, qué sé yo, todo muy bien, un gran gobernante, tipo inteligente, sabio, recto, justo, construye autopistas, inaugura escuelas. Combate la inseguridad. Combate la inseguridad, permite a los músicos que toquen en vivo en cualquier lugar, pero no decía nada de las bondades como poeta de este rey. Y no es muy ditirámbico. Eso no es muy ditirámbico que digamos. Bueno, sí, en realidad es ditirámbico, pero no del todo. O no de la manera que el destinatario del ditirambo lo esperaba. ¿Se es o no se es ditirámbico? No se es un poco ditirámbico. Bueno, pero si usted dice un montón de cosas buenas de un tipo, pero no dice justo la que el tipo quiere que uno diga, La moderación no va con los ditirambos. Es verdad. Una vez Dionisio se enojó porque, bueno, ya le dije, ¿no? Había escrito unos poemas. Lo ninguneaba, básicamente, como poeta. Cierto día, Filoxeno fue invitado a la mesa de Dionisio. Entonces Dionisio le lee una composición suya, un poema de él, para que el tipo sepa que Dionisio escribe y para que sepa que efectivamente Dionisio es un genio, es un poeta de los más grandes que hay en Grecia en estos días. Entonces le lee un poema, le dice Dionisio empieza, qué sé yo, los hermanos se han unido porque está la ley primera. Ah, sí, un adelantado. No, y solo era un proto Sandrini. Sino también un proto José Hernández. Entonces, termina de leer, qué sé yo, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, y le dice, bueno, Filoxeno, ¿qué te parece lo que escribí? ¿Qué te parece el poema que me mandé? Y Filoxeno, ¿qué dice? Usted lo invitan a la casa del rey, del más pulenta de todos, y le lee un poema para después preguntarle a usted qué le parece. ¿Usted qué va a decir? Y yo, sabiendo quién es mi anfitrión, que tengo todas las de ganar, si le digo que es realmente el rey de reyes, el más grande de la literatura, merecedor del protopremio Nobel de literatura. Genio, genio, barrilete cósmico. Totalmente. Bueno, no, Filoxeno le dijo que no valía nada ese poema. Bien, Filoxeno ya se ha ganado un lugar entre los inoportunos. Dice, mirá, ese poema es una porquería, dedícate a gobernar porque como poeta la verdad que te morirías de hambre. Y entonces, ¿qué pasa? Usted como rey acepta esta crítica constructiva de parte de uno de los mejores poetas y dice, bueno, tiene razón, quizás deba hacer algún taller literario y... Y habla de la grandeza de... No, Dionisio agarró y le dice, bueno, ah, sí que sos tan piola, te voy a mandar a las canteras de Siracusa a laburar, a cortar piedras con un cepillo de dientes. Pero venía tan bien, pasó de ser esclavo a poeta, estaba a punto de ser consagrado por el rey. ¿Qué tenía que decir... Está buenísimo. Es interesante. Sí, con decir sí, es interesante, sí. Alcanzaba. Es como que... los oyentes cuando dicen, el programa está bueno con tal de ganarse un premio. Bueno, era lo mismo, era la misma lógica. Tenía que hacer exactamente lo mismo. Bueno, pasado un tiempo, Dionisio se arrepiente de su decisión. Dice, y lo mandé a este pibe a cortar piedras a la cantera, andás a ver cómo está. Entonces, para lavar su conciencia, ofreció un agasajo en honor a Filoxeno. Le dice, libérenlo a Filoxeno, sáquenlo de la cantera y traigan melón. Traigan melón, traigan sandía. Encima un hombre de buen comer, un amante de la comida, Filoxeno. Y vamos a hacerle un banquete en honor a él. Que otra oportunidad. Así está. Terminada la comilona, Dionisio tuvo la feliz idea de leer unos nuevos poemas escritos por él mismo. Para darle la revancha. Claro, mirá, ya estás pipón, Filoxeno. Mirá, Filoxeno, ya que te viniste acá y comimos y estamos todos contentos, nos escabiamos un montón. Mirá, hice un par de versos más, un poema nuevo. ¿Qué te parece si te lo leo? Ya con sonrisa ganadora. Entonces se lo lee, ¿no? Qué sé yo, yo vi a Torres Vente en la estancia del Mojón. Ajá. Una vez terminada la lectura, le preguntó a Filoxeno su opinión. Y usted, Filoxeno, que recién salido de las canteras, después de haber realizado trabajo forzado. Me han alimentado a cuerpo de rey, literalmente. ¿Qué hace? Le dice, no, sí, la verdad que has tenido un progreso increíble. Sí, sí, sí. La verdad que... incluso los versos anteriores también ahora me parecen muy buenos. Y mis propios versos empalidecen frente a la genialidad de lo que acabo de escuchar. No, Filoxeno se puso de pie y llamó a la guardia. Dijo, guardias, vengan, llévenme de nuevo a las canteras. No. Así nomás. Filoxeno se puso de pie y haciéndole un gesto a los encargados de seguridad, les dijo, llévenme de nuevo a las canteras. Como toda respuesta, ¿eh? No es que le dijo, no me parece. No. Vamos, de nuevo. Buen provecho, buenas noches. Me vuelvo a las canteras. Los trabajos forzados me esperan. A Dionisio esto le causó mucha gracia. Esta vez se lo tomó mejor, se empezó a reír, qué sé yo. Seguramente producto del alcohol que claro, había circulado en qué gracioso de Filoxeno, sí. No aprende más, qué sé yo. Pero Filoxeno, temiendo las consecuencias de otras lecturas, tomó la decisión de renunciar por completo a los placeres de la mesa del rey y se retiró no solo de la casa de Dionisio, sino que se retiró de la ciudad y se fue a vivir a Tarento, a otra ciudad, suponemos de el gran Siracusa, qué sé yo, cruzando la general Atenas. No sé. La general Alejandro Magno. La general Magno podría ser, sí, claro que sí. En vano le insistió Dionisio en una carta para que volviese a su corte. Le dijo Dionisio, no, vení, todo bien. Qué tolerancia la de Dionisio también. Filoxeno en este caso tomó su libro de memorias y escribiendo en una página la palabra no, repetida 20 veces, se la envió como respuesta y ahí sí Dionisio le dijo, bueno, está bien, más sí. Figura en el sitio de honor entre los inoportunos, no 20 veces, me imagino que él lo habrá rematado con un y te quedó claro. Así es. ¿Cómo podemos ilustrar esta inoportunidad? Creo que de las mayores inoportunidades. Y sí, porque el tipo se estaba metiendo con un poderoso, estaba metiendo con el capo de Tutti Capi. Y aparte teniendo más de una oportunidad de ser oportuno. Sí. O sea, es un inoportuno por elección. Sí. Que es un es muy difícil, signo de inoportunidad muy importante. Algunos dicen que la verdad no duele ni ofende, uh-huh. y está demostrado empíricamente con que... la verdad no ofendo ni temo, decía el dicho. Todo lo contrario. Uh-huh. Creo que no hay nada más ofensivo que la verdad. Quizás. Y la verdad más explícita es la más ofensiva, y un no repetido 20 veces no nos lleva a ningún otro lado más que a las afueras de Siracusa. Escuchemos a Loción Migré, la banda liderada por Lopecito, desde su disco Justicialismo, así se llamaba el disco de Loción Migré. ¿Qué será de la vida de Lopecito y de su banda? Que gran hace mucho, talento. Un gran talento el de Lopecito. López Newbery, me acuerdo que era el apellido, no me acuerdo el nombre de pila de Lopecito, pero bueno, todo el mundo lo conoce así, como Lopecito, el líder de Loción Migré. Banda que ha desaparecido en acción, hace rato que no tenemos noticias de ellos. Busquen en Taringa, sí. Que yo sé que está... el show en el auditorio de Radio Nacional. Ah, qué bueno. De Loción Migré. Y quizás haya videos de cuando se presentaron en el canal Solo Tango. Ahí hay un par de temas que se podían escuchar. Uno de esos temas es justamente decir la verdad, así sin de final, con acento en la... un jamaitango, así lo define la ficha técnica del disco Justicialismo de Loción Migré. Decir la verdad, entonces dedicado a Filoxeno de Citerea. Es lo que vulgarmente nosotros diríamos, es un chupamedia. Sí, sin eufemismos, es eso. Es eso un poeta ditirámbico, un chupamedias oficial, por decirlo de una manera. Ahí está el top de las 4 de la mañana, que indica que este programa se termina. Que este programa lo han hecho el señor Alejandro Caroso Carosella en la operación técnica, aquí en el control de Radio Nacional AM870. En el control de la FM937 no está Dalila Cáceres, está Diego Corbin, un gran operador también, a quien saludamos. A mí me parecía que no podía estar tan cambiada Dalila Cáceres. En una de esas había cortado el pelo y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Julián Ellensweig en la conducción. Carolina Vergallo en la producción. Desde... el poder en las sombras. Sí, sí, sí, uh-huh. sí. Leonardo Acevedo. Conducción comprometida. Sí. ¿Quién gana los premios? Sí, Martín y se lleva un combo y Rocío se lleva el otro combo. Ahora nos comunicamos con ellos para... Bueno, pero de todas maneras tiene que venir a buscarlo acá, Maipú 555, entre Tucumán y Lavalle en algún momento de la semana. Quedan a nombre de ellos con sus datos en el sobre. Ahora vienen Los Cuatro Fantásticos en la M y Guerra de Cerdos en la FM. Los Cuatro Fantásticos con Los Cuatro Sabores, o Cuatro Sabores vinculados a la música. Y Guerra de Cerdos, homenaje a Bonham, a 30 años de su muerte. ¿30 años de la muerte del Bonzo? Sí. Qué gran batero que era el Bonzo. Algo de Maiden también pasarán. Y Orio, una entrevista muy particular, uh-huh. quédense escuchando, ya se enterarán. Ahora las noticias y después de las noticias todo eso en la radio pública. Nosotros volvemos el próximo domingo a las 2 de la mañana. Chau, hasta entonces.